El portavoz del Consejo de Religiosos de Corea dio las declaraciones a la prensa el día 3 en apoyo a la lucha de los ciudadanos y religiosos de Sur Corea contra la ubicación del SAD. El vocero dijo como sigue: Últimamente, los religiosos surcoreanos se alían también a la lucha de diferentes sectores contra el SAD. Esta lucha es la justa por detener las acciones agresivas de los yanquis, tendentes a transformar Surcorea en la avanzada y base militar de la estrategia de la hegemonía mundial y defender el lugar sagrado de Bonbulyo, religión nacional. El Consejo de Religiosos de Corea censura severamente la acción servilista y traidora de las autoridades sureñas que afanan para acarrear el nubarrón de la guerra nuclear en esta tierra, tornando hasta el sagrado territorio de la patria y el lugar santuario de religión a Norteamérica, y envía el sostenido apoyo y solidaridad a la lucha de los surcoreanos contra la colocación del SAD y por la protección del lugar de santo. Lo que nos satisfechos con permitir la ubicación del SAD que promovió la Junta de la Renegada Bakunge, las autoridades surcoreanas cuestionan la justa medida autodefensiva del norte y se apresuran para su emplazamiento adicional, adulando a Estados Unidos. Es el insulto y la traición a la voluntad popular que levantó las velas encendidas y fechoría nunca perdonable contra la nación y la reunificación. Todos los religiosos del norte y el sur del país y en ultramar deben levantarse en la justa guerra sagrada por expulsar de esta tierra el SAD, fuente de la guerra, por encima de la diferencia de creencias religiosas.